La palabra nos la dio el Señor, y las armas apagaron la voz. Si estoy solo, podrá más el cañón. Si me oyes, únete y somos dos. Dos hermanos y una sola razón, la del hombre frente a su destrucción. Aún podemos evitarla esta vez. Si nos oyes, únete y somos tres. La palabra nos la dio el Señor, y las armas apagaron la voz. Pero solos podrá más el cañón. Si no nos oyes, oyes la voz de las armas apagaron la voz, pero solo podrá más el cañón. Si nos oyes, oyes la voz de Dios. Si nos oyes, la palabra la dio el Señor, y las armas apagaron la voz. Pero solos podrá más el cañón. Si nos oyes, oyes la voz de Dios. Si nos oyes, hoy es la voz de Dios.